última vez que usted se resfrió, probablemente contagió a otra persona. Después de todo, los virus son altamente contagiosos. Como saben, las cosas que son contagiosas no siempre son malas. ¿Qué tal si usted tiene una alegría contagiosa de la cual otros pudieran contagiarse? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah habla de cómo ser un creyente contagioso. Aprenda cómo apreciar algo que es mucho mejor que el resfriado común. En la conclusión de este mensaje sobre lo que la Biblia dice sobre la evangelización. Este mensaje es parte de la serie Lo básico de la fe cristiana. Para recibir más información sobre los recursos de Momento Decisivo, puede visitar nuestro sitio web momentodecisivo.org. Y ahora con ustedes, el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Le agradecemos que nos acompañe hoy. Continuamos nuestra consideración del tema que empezamos ayer mientras seguimos estudiando lo básico de la fe cristiana. Hoy continuamos hablando de lo que la Biblia dice sobre la evangelización. Este es uno de mis temas favoritos de las Escrituras porque me encanta ver que las personas llegan a conocer al Señor Jesucristo y a ser parte de la familia de Dios. Vamos a seguir considerando primero a los Tesalonicenses capítulo 1, así que abra su Biblia y acompáñenos en la continuación de nuestro estudio sobre lo básico de la fe cristiana. Continuemos hablando de lo que la Biblia dice sobre la evangelización. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1. Abramos la Biblia y estudiemos juntos la palabra de Dios. Usted nunca será un creyente contagioso si siempre tiene la cara fruncida. No tiene que andar como mi amigo Carlos abrazando a toda persona que ve y sonriéndole a todo mundo y diciéndole a todos lo bien que se ven y todo eso. No tiene que hacer eso, pero tiene que tener una expresión de gozo en su corazón. Una de las grandes batallas que tenemos en nuestras iglesias en la actualidad es en cuanto a la música. Algunos piensan que debemos cantar solo música seria, tranquila, sobria, y que uno no puede sonreír y cantar. Otros piensan que debemos entonar música de ritmo alegre y con gran estruendo todo el tiempo. La experiencia del creyente está llena de las profundas verdades de la palabra de Dios y eso a veces se expresa mejor con salmos e himnos. Pero el entusiasmo de lo que hay en nuestros corazones debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros a veces se expresa mejor mediante cantos espirituales alegres. La iglesia de Tesalónica era una iglesia entusiasta. Siempre estaba llena de gozo. Habían atravesado gran aflicción. La plena certidumbre de sus corazones les daba gozo. Amigos y amigas, si vamos a ser creyentes contagiosos, tenemos que andar como si lo que tenemos es bueno para nosotros. Debemos tener de cuando en cuando la manera de expresar la alegría que tenemos en el corazón. Ellos tenían en su iglesia los cuatro elementos claves para impactar a otros. Todas estas cuatro cosas se hallan en el capítulo 1 de Primera a los Tesalonicenses. Primero, tenían la predicación de la palabra de Dios. Leemos, nuestro evangelio nos llegó a ustedes. Eso está en el versículo 5. Pablo predicó el evangelio. Segundo, el poder del Espíritu Santo, sino también en poder en el Espíritu Santo, también en el versículo 5. Tercero, la persuasión de su fe en plena certidumbre. Cuarto, el ejemplo personal de sus vidas. Bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Eso los vemos en los versículos 5 y 7. La predicación de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, la persuasión de su fe y el ejemplo pastoral de su propia vida. Si usted tiene estas cuatro cosas, hará un impacto donde quiera que vaya. cuando se predica la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, con la persuasión de que es verdad y con el trasfondo de una vida vivida frente a la gente, sea que se trate de un grupo pequeño, una clase de estudio bíblico o enseñando a niños o lo que quiera que sea, si la palabra de Dios se comunica y el Espíritu Santo interviene en eso y usted está persuadido de la verdad en su propio corazón y vive una vida de santidad frente a estas personas, hará un impacto en ellas. Será contagioso ver lo que usted tiene. ¿Sabe por qué? Porque casi no hay nada de eso por ahí hoy. Usted ve a muchas personas hoy corriendo detrás de diferentes cosas que se supone que les van a dar gozo y alegría, y todo lo que hayan es desdicha. Han tratado de aprovechar todo al máximo, pero ese todo los ha dejado más vacíos que cuando empezaron. Pero cuando se encuentra Jesucristo y Él viene a vivir en el corazón de uno y Él empieza a cambiarnos de adentro para afuera y realmente se entiende lo que está teniendo lugar y se dedica a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios obra en la vida de uno, se sabe en el corazón que algo es diferente. Se ha sido transformado. No hay manera de guardar silencio al respecto. La gente va a notarlo. Van a entusiasmarse por lo que está pasando en su vida. Usted no puede entusiasmar a otros respecto a lo que no le entusiasma a usted mismo. A veces me preocupa que me apasione al predicar, pero, ¿sabe? Si usted piensa que me apasiono aquí, debería saber cuánto me contengo. Cuando estoy estudiando esto en mi oficina y me entusiasmo, casi ni puedo esperar hasta el domingo. Me encanta tanto lo que hago y el privilegio que tengo al estudiar la palabra de Dios toda la semana y luego traer aquí el pan espiritual el domingo y darles ese pan. Pero antes de que esto pueda ser significativo para ustedes, tiene que ser significativo para mí. Viene a través de mi vida, me entusiasma, me energiza y me entusiasma. Es maravilloso tener el gozo del Señor en el corazón. Si alguna vez usted ha estado lejos de Dios como creyente y ha perdido su gozo, sabe lo miserable que puede sentirse. Eso es lo que David decía en su oración en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él dijo, «Restáurame el gozo de mi salvación». Él quería conocer de nuevo ese gozo. Si usted es creyente, se va a entusiasmar por su fe. Un ejemplo personal en su vida. Hay un pensamiento en esto de ser ejemplo que quiero explorar por unos momentos. Voy a darles unos cuantos versículos que espero que pongan en sus corazones porque hay una falacia que corre por ahí y que quiero corregir. ¿Cuántos de ustedes no han tenido alguna vez alguien que se ha acercado y les ha dicho, sabes, yo me convertiría a Cristo si no fuera por fulano de tal? Ese individuo es todo un hipócrita. Entonces le mencionan a alguna persona que dice ser creyente y que vive muy mal. ¿Cuál es la respuesta estándar a esto, amigos? Que se supone que uno no debe poner sus ojos en la gente. Se supone que hay que mantener los ojos en Cristo. Que Cristo nunca le desilusionará a uno. Solía pensar que esa era la respuesta correcta. Pensaba que esa era la respuesta absolutamente correcta, pero no lo es del todo. Amigos y amigas, uno se tiene que poner en los ojos de la gente porque Jesucristo se ve por medio de la vida de la gente. Y el único Cristo que se va a ver aquí en esta tierra es el Cristo que uno ve en la vida práctica de la gente. ¿No es eso cierto? Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, ningún líder nunca le dijo a sus seguidores que no le siguieran. Nunca dijeron, haz lo que digo, no lo que hago. Es más, Pablo fue tan intrépido en cuanto a esto, vez tras vez en sus cartas, que en realidad miraba a la gente a la que estaba enseñando y les decía, imítenme a mí. Si no saben qué hacer, hagan lo que yo hago. Eso me asusta hasta los huesos. ¿No le asusta eso? Estoy diciéndoles la verdad. Y si no me creen, voy a mostrárselo en la palabra de Dios. Primera a los Corintios 4:16, Pablo está escribiendo, por tanto os ruego que me imitéis. Primera a los Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primera Timoteo 4:12, Pablo le escribe al joven Timoteo que apenas está empezando en el ministerio. Obviamente, tiene muchos problemas con los que tiene que tratar para establecerse y ganar credibilidad con la gente. Este es un gran pasaje. Recuerdo cuando era joven, nuevo pastor apenas empezando en la iglesia en Fort Wayne, Indiana, y hallé este versículo. Y en realidad me dio un gran consejo y gran esperanza, y para todos los pastores jóvenes, esta es una gran verdad. Usted todavía no ha tenido tiempo con la gente para que crea en usted, porque no ha estado ahí tiempo suficiente para hacer un impacto. Pero escuche lo que Pablo le dice. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El líder joven, el pastor joven, debe esforzarse más por trabajar en su vida que lo que trabaja en el ministerio, porque su vida va a determinar la diferencia, especialmente en los primeros días. Por su ejemplo puede hacer mucho más que por sus palabras, porque cuando se es joven, la gente se acerca a uno, le pone la mano en la cabeza y le dice, hijo, esas son palabras muy lindas. Eso me sucedió cuando empecé en el ministerio. Solía pensar, ¿cómo voy a poder alguna vez enseñar a estas personas? La mayoría de las personas en la iglesia que estaba empezando eran mucho mayores que yo, y se suponía que yo debía ser su dirigente. Entonces vi este versículo un día. Aunque tal vez yo no pudiera ganarlos con mi predicación y mi enseñanza, al vivir una vida que era un ejemplo en todas esas categorías que Pablo le mencionó al joven Timoteo, podía determinar una diferencia. Y también usted, y también todos nosotros, al ser un ejemplo de las cosas que enseñamos en nuestras vidas. Es importante que nuestras vidas muestren integridad e incorruptibilidad. Primera de Pedro 5:3, hablándoles a los pastores, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tesalónica se hallaba en un cruce de caminos y era una ciudad importante y la iglesia era ampliamente conocida y los informes de su vibrante testimonio se esparcían por todo el mundo romano. Otras iglesias se organizaron siguiendo el ejemplo de esta iglesia porque vieron la diferencia que estaba determinando. Los imitadores de Pablo fueron a su vez imitados por otros. Así es como se supone que el evangelio se debe traducir en nuestras vidas, viviéndolo en la práctica ante los ojos de otros. Y la gente ve lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y empiezan a vivir también de esa manera. Este era el estilo de vida que Pablo promovía entre los que siguen a Cristo. Gozosos en la certeza, gozosos en la aflicción, esparciendo la fe, eran hombres y mujeres que determinaban una diferencia porque eran entusiastas, estaban establecidos y eran enérgicos. Noten en cuarto lugar que los creyentes contagiosos son evangelistas. Versículos 8 y 9. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta iglesia estaba inflamada con el Evangelio. La expresión ha sido divulgada lleva la idea de un toque de trompeta. Da la idea de un sonido claro, sin distorsión e inconfundible. Ellos eran intrépidos y valientes en su testimonio por el Señor. Eran fuertes en la evangelización. Estaban proclamando la palabra de Dios y su mensaje resonaba con claridad y certeza. Por un lado, tenían una pasión por la evangelización. Me hace recordar lo que Pablo dijo en Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo tenía una pasión por su pueblo. En otra ocasión hemos hablado de Epafras, que oraba y tenía una pasión y celo por la gente de Colosas. Estos creyentes de Tesalónica tenían una pasión por la evangelización. Proclamaban la palabra de Dios y por dondequiera que iban, Pablo hallaba que no quedaba mucho por hacer porque ellos ya habían hecho mucho del trabajo. Ya habían predicado el evangelio y las vidas de muchas personas habían sido cambiadas. Ellos tenían el poder de la evangelización en sus vidas. El Espíritu Santo lo había desarrollado y ellos eran diferentes porque estaba alcanzando a otras personas. Ahora, voy a decir algo que algunos tal vez piensen que no es positivo, pero es positivo en cierto aspecto negativo. Somos una iglesia maravillosamente bendecida. En una ocasión, utilicé la oración de Jabez en mis oraciones por nuestra iglesia. En realidad estoy convencido de que estamos orando que Dios nos bendiga y ya nos ha bendecido. Lo entendemos. No estamos actuando como si Dios no nos hubiera bendecido. Pero, ¿cuántos quieren conocer la bendición de Dios más de lo que ya la conocen? Dios nos ha bendecido. Ha sido bueno con nosotros, pero hay un peligro en la bendición que viene de Dios de que nos volvamos engreídos y nos quedemos sentados y abarquemos en nuestros brazos todo lo bueno que tenemos al punto de ya no tener ninguna visión ni pasión por alcanzar a los que no conocen a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien que no conoce al Señor Jesucristo a que le acompañe a usted a la iglesia o le llevó a alguna reunión de evangelización o hizo algo para alcanzarlo para la causa de Cristo? A veces estamos tan atareados haciendo todo lo que hacemos en nuestras vidas que salimos al apuro de los cultos para atender nuestras propias necesidades y luego volver a nuestra vida ajetreada. Antes de que nos demos cuenta, han pasado semanas y ni siquiera hemos echado una mirada a los campos que están blancos para la siega. Nuestra iglesia tiene un gran programa misionero. Como lo sabe, todo el que se interesa por estudiar nuestro presupuesto, damos para misiones en el extranjero el 20% de todos los ingresos que recibimos. Pero, amigos y amigas, si permitimos que la evangelización muera ahí, no pasará mucho antes de que no haya nada de evangelización saliendo de nuestra iglesia. Porque la evangelización es lo que mantiene a la iglesia viva y nos mantiene contagiosos y nos hace ser la clase de personas que Dios realmente puede usar. Si podemos ser tan bendecidos en nuestro corazón y tan llenos de gozo y de adoración por el Señor Jesucristo como en nuestros cultos el domingo en la mañana y nuestro templo, y luego salimos para volver a nuestro mundo y nunca le decimos a nadie lo que tiene lugar en nuestras vidas y en nuestra iglesia o en el ministerio que Dios nos ha llamado a hacer, algo anda mal. Y lo que anda mal, me temo, es que Dios ha sido tan bueno con nosotros que ahora estamos sentados cosechando los beneficios de ser creyentes, pero sin extenderlos para compartir lo que Dios nos ha dado con otros que lo necesitan tan desesperadamente. Tiene que haber en nuestro corazón un deseo ardiente, una pasión como la tenían estos creyentes para proclamar la palabra de Dios en la evangelización. Debe haber en cada culto cuando predico la oportunidad de extender una invitación al concluir la predicación y es preciso que yo sepa que va a haber docenas de personas aquí en cada culto o oyendo por los programas de radio o televisión que no conocen al Señor Jesús porque nosotros, los creyentes, somos un grupo de personas que sale por los caminos y las calles y los barrios y los anima a venir. Si no hacemos eso, esta iglesia empezará en un ciclo descendente y nuestra naturaleza contagiosa desaparecerá y el gozo que tenemos ahora se disipará. Un día alzaremos la vista y nos preguntaremos qué nos sucedió. Por la gracia de Dios, no podemos permitir que eso suceda. Tenemos que pedirle a Dios que nos haga la clase de personas que Él quiere que seamos. Los creyentes de Tesalónica estaban llenos de entusiasmo para proclamar su fe. Usted dice, Pastor Jeremiah, yo no sé cómo hablar de mi fe. Pienso que ya he dicho antes que eso solía ser una buena excusa, pero ya no la es. Hay muchas maneras de aprender cómo hablar y proclamar la fe. Por ejemplo, usted no tiene que ser un experto en ciencia espacial para invitar a alguien que lo acompañe al culto, ¿verdad? No tiene que tener abundante preparación para decirle, he hallado algo bueno, ¿quisieras acompañarme? Una de las cosas que se supone que el pastor debe hacer es observar lo que tiene lugar en la vida de su congregación. Cuando ve que nos hemos conformado en un tipo de actitud estancada, agitarlos y asegurarnos de que no nos permitimos retroceder en el llamado al que Dios nos ha llamado. Será mejor que deje este tema en este punto porque es algo que arde en mi corazón. Yo quiero que seamos esa clase de iglesia. Sé que Dios me está diciendo, Jeremiah, si quieres esa clase de iglesia, tienes que ser esa clase de persona. Eso es todo lo que estamos diciendo. En cuanto a ponerlo en práctica en nuestras vidas todos los días, estos creyentes tenían un corazón evangelizador. Por último, lo que hacía ser a estos creyentes contagiosos era esto. Los creyentes contagiosos tienen esperanza. Lo dice en la última parte de este pasaje. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estaban esperando que Jesucristo regrese. ¿Cuántos saben que si uno pierde de vista el rapto y el inminente retorno de Cristo, eso afecta a la evangelización? Si el pensamiento de que Jesús pudiera volver y que el día de mañana todo aquel que está perdido nunca volverá a tener la oportunidad, ¿no afectaría eso su manera de pensar? ¿Acaso esta noche, en lugar de ponerse a ver el capítulo de su telenovela, acaso no tomaría el teléfono y llamaría a aquella persona que usted quiere y le diría, ¿podemos reunirnos y podemos hablar? Quiero hablarte de algo que arde en mi corazón. Creo de todo corazón que Jesucristo puede volver mañana. No sé si tú ya lo has conocido y si estés listo para encontrarte con Él si Él volviera. Estos creyentes estaban energizados por esta verdad y creían que en cualquier momento el Señor podía volver del cielo. Dice que estaban esperando de los cielos a su Hijo. La palabra esperar da la idea de una espera paciente, alerta, firme, por el retorno de Jesús, esperando que Él vuelva. Ellos sabían que dos cosas debían suceder, amigos y amigas. Sabían que el Hijo de Dios volvería del cielo para recompensar a los que habían creído en Él, y también sabían que la ira venía del cielo para castigar a los que habían rechazado a Cristo, y eso los motivaba. Ya no se predica eso. Ya no predicamos profecía en nuestras iglesias. Con mucha frecuencia oigo a pastores que me dicen: yo dejé de predicar y escribir en cuanto a la profecía porque no es relevante. Voy a decirles una cosa. 5 minutos después del rapto va a ser relevante. Para la persona que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, cuando la iglesia sea llevada en el rapto, ese va a ser el momento más relevante que jamás ha tenido en su vida, especialmente si alguien le habló de Cristo antes de que fuera arrebatado. Siempre he creído de todo corazón que uno tiene la oportunidad de creer mientras está aquí en esta tierra y conoce la verdad. Luego, cuando viene el rapto, la oportunidad se acaba. Ninguna evidencia que pueda hallar en la palabra de Dios indica que haya alguna segunda oportunidad. Estos creyentes de Tesalónica esperaban la venida del Señor. ¿Captan el cuadro de lo que motiva a estos creyentes? Eran enérgicos, eran entusiastas, eran evangelizadores y tenían esperanza. Había algo en ellos que les hacía tener una cualidad de vida que yo deseo tener para mí mismo. No debería ser así. Se supone que somos creyentes. Si hacemos todo ese esfuerzo por ser creyentes y confiar en Jesucristo, ¿por qué no simplemente ser creyentes reales? ¿Por qué no ir al extremo y ser fanáticos? Si eso es lo que tenemos que ser, debemos ser la clase de creyentes que pueden determinar una diferencia en la vida de otras personas. Esta carta fue escrita a esta iglesia debido a que algunos estaban confundidos al respecto. No lo entendían. Algunos de sus seres queridos habían muerto y ellos pensaban que se habían perdido la venida de Cristo, así que Pablo tuvo que escribirles esta carta. En el capítulo 4 dedica la mayor parte de su escrito para decirles que los que han muerto en Cristo no van a ser dejados, sino que en realidad van a ser llevados antes de los que todavía estén vivos. Ellos van a ir al cielo primero. Dios no los ha olvidado. Es maravilloso saber que nuestros seres queridos que conocieron a Cristo ya están en el cielo, y uno de estos días sus cuerpos van a ser resucitados de la tumba y van a ser llevados primero. Eso es lo que Pablo enseña aquí. Se trata de esperar que el Señor regrese. Oscar Kuhlmann fue un teólogo suizo que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y que nos da una analogía que nos aclara la segunda venida de Cristo. Destacó que en toda guerra hay una batalla decisiva que determina el resultado de la guerra. Después de esa batalla, no hay ninguna duda de lo que guarda el futuro. Esa batalla establece la derrota o la victoria. Gettysburg fue tal batalla en la Guerra Civil de los Estados Unidos. Waterloo fue esa batalla en Europa. En la Segunda Guerra Mundial fue la batalla por las playas de Normandía. Después de Normandía, nunca hubo duda de cuál sería el resultado de la guerra. Una vez que los aliados hubieron establecido una cabeza de playa permitiendo que las tropas y las armas entraran en torrente al continente, la suerte de los ejércitos nazis quedó sellada. Con todo, se debe notar que más aliados murieron después de esa victoria que los que murieron en la batalla antes de ella. Esa victoria, que fue tan decisiva, no puso término a la muerte entre las fuerzas aliadas o al sufrimiento de los pueblos de Europa. La batalla decisiva se había librado y ganado en ese día D, pero no fue sino en el día de la victoria, que estaba a gran distancia en el futuro, que el fin del sufrimiento y de la muerte llegaría. En su analogía, Kuhlmann destaca que la muerte y la resurrección de Cristo fue la victoria decisiva que eliminó toda duda en cuanto a cómo terminaría la historia. Después de la resurrección, los creyentes podían gritar: ¡Cristo ha triunfado! Las fuerzas de las tinieblas quedaron derrotadas, Satanás fue vencido, pero entre el día de Dios, esa mañana de resurrección y el punto de la historia cuando Cristo regrese, que será el día de victoria de Dios, habrá sufrimiento y dolor y muerte. La lucha continúa, pero al continuar la lucha lo hacemos como personas de esperanza, sabiendo que la batalla decisiva ya ha sido ganada. Luchamos contra las fuerzas de las tinieblas sabiendo que la victoria es inevitable. Esperamos esa victoria. Esperamos esa hora. El día de Dios nos asegura el día de victoria de Dios. Y eso era real en estas personas. No era que sus problemas se hubieran acabado. Vivían en gran aflicción y problemas y tribulación. Pero en sus corazones sabían esto: que la victoria había sido ganada en la cruz. Participaban de esa victoria y aunque todavía iba a haber pérdidas entre aquel día y el día de victoria, con paciencia esperaban al Señor. Eso cambió toda su perspectiva de la vida. Si no tenemos una actitud así, podemos mirar algunas de las pérdidas y adversidades que vemos y desalentarnos. La próxima vez que Satanás empiece a acercarse a usted y a aporrearlo por lo que está teniendo lugar en su vida, la próxima vez que trate de desalentarlo, recuérdele que la guerra se ha acabado. Simplemente estamos esperando la celebración. Me gusta lo que dijo alguien. Cuando Satanás trata de hablarte de tu pasado, tú háblale de su futuro. ¿No les parece un gran pensamiento? Simplemente dígale lo que Dios tiene en mente para él. Nosotros ya lo sabemos. Nosotros hemos leído el último capítulo. Sabemos lo que Dios se propone. Y debido a eso, podemos esperar con paciencia y entusiasmo y podemos ser contagiosos en cuanto a nuestra fe. Eso es verdad con toda certeza. Cuando se sabe el capítulo final, uno puede tranquilizarse en cuanto a lo que va a suceder desde el punto en que uno está hasta cuando se llega a ese capítulo en la vida. Quiero aprovechar para animarle a que ordene la guía de estudio de esta serie que por primera vez está disponible. La ventaja de tenerla es que puede volver a repasar cada lección e incluso comenzar un grupo pequeño de estudio. Les habló David Yeremaya. Gracias por participar del Ministerio de Momento Decisivo. Hasta mañana. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del Ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Lo que la Biblia dice sobre la evangelización. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Lo básico de la fe cristiana en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Yeremaya. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.